Son algo especial. Y yo que voy a bailar con mis amigos, los voy a estrenar. Y saben bailar, dar la vuelta entera y deslizar. Y corren por todo el lugar. Y sus pasos nuevos todos quieren copiar. Llevo la magia en mis zapatos nuevos. Ellos saben bailar. Baila, baila. Chaqueta nueva, que es algo especial. Yo que voy a bailar con mis amigos, la voy a estrenar.